fe. Solamente, únicamente, el que no tiene fe, del que hemos celebrado lo que estamos celebrando, no entendería nada. ¿Pero qué clase de fe? Es una fe encarnada. Los acontecimientos que celebramos hacen que nuestra fe se encarne, podríamos decirlo de otra manera. De unos acontecimientos sale una demanda pidiendo nuestra fe. ¿Qué acontecimientos? La visita del Señor de Dios. Para nosotros es algo no especial, especialísimo, único. A más de que el Señor anunció, es la representación viva del primer Papa latinoamericano, Francisco. Su lengua natal era español. Para nosotros, todos los latinoamericanos tienen un sentido muy grande y muy profundo. Entonces nuestra fe es pedida, demandada por la presencia del Señor. Hay otro acontecimiento, 50 años que cumplo de sacerdote. Si ustedes se fijan en estos dos acontecimientos, son reales. Pueden saludar al Señor Nuncio, vamos a escuchar su palabra, podemos sacar fotos. Y 50 años de sacerdocio, aquí están, encarnados. Entonces, fíjense bien en esto, queridísimos fieles. La fe no es de aquí para arriba, no. La fe es desde lo más profundo de los acontecimientos que vivimos. Esa es nuestra fe, es una fe encarnada. Pero la fe, si bien es encarnada y si bien los acontecimientos piden nuestra fe, ¿cuándo comenzó nuestra fe? El día del bautismo, que decimos bien. El día de nuestro bautismo, la Iglesia, oigan bien eso. El día de nuestro bautismo, la Iglesia sembró en nosotros la fe. A través de la huida, a través de la fe del Señor cura que nos bautizó, a través de la fe de nuestros padres, a través de la fe de nuestro padrinos, es la Iglesia la que nos da la fe como una gracia, como un don de nuestro Señor. La fe nuestra, oigan bien esto, queridos fieles, la fe nuestra no la escogemos, la fe no se escoge, se recibe, y la recibimos el día de nuestro bautismo. Eso es importantísimo, queridos fieles. ¿Y cuál fe? ¿Cuál es la fe que nos da a nosotros la Iglesia? Nosotros a través de la Iglesia recibimos la fe que tuvo Jesucristo, la misma fe que Jesús profesó a Dios, su Padre, es la que tenemos nosotros. Por eso decimos Padre nuestro. Y por eso escuchamos su palabra. Vean lo que nos da la Iglesia. La fe misma de Jesucristo. Y Jesucristo creyó en Dios su Padre. Y Jesucristo creyó en sus 12 discípulos. Creyó en ellos. Abrió su corazón y confió en ellos. Confió en ellos. Y nuestra fe es esa. Es confiar en la Iglesia, confiar en los 12. La fe que tuvo Jesucristo en Dios su Padre, en los 12 apóstoles, en su iglesia. ¿Suficiente? No. Oigan esto. Hemos cantado y hemos coronado a la Virgen. La iglesia en nuestro bautismo nos da la misma fe de la Virgen María. En la primera lectura escuchamos un signo portentoso en el cielo, una mujer. Y a la Virgen se le dijo: bienaventurada porque has creído. María creyó en Jesucristo, en esa tiniebla de la fe, en ese ir comprendiendo lentamente el misterio, la realidad de su Hijo Jesucristo. Y la Virgen María tuvo fe en quién más, en los 12. Es que ella los reunió para Pentecostés. Ella, la Virgen. Tenemos la fe de la Virgen. María, depositando su fe, su amor y su confianza en el mismo Dios de su Hijo Jesucristo. Ella creyendo en la persona de Jesús. Ella creyendo en los 12. Y esa es la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, que dice los días. Y la iglesia lo escuchamos en el Santo Evangelio. Claramente, Jesús proclama a Pedro, cabeza de su iglesia, lo proclama como defensor, programador, divulgador de la fe. ¿Y quién es Pedro? ¿Cuál es el nombre de Pedro hoy día? Francisco. San Pedro hoy en nuestro mundo se llama Francisco. Y en estos momentos, a las 12:40, ¿quién es Francisco para nosotros? Monseñor Héctor. Él es Francisco. Y es Pedro. Y es la iglesia. Queridísimos fieles, ¿hay más signos? Aquí están. Aquí están los signos que nos hablan. Esta parroquia tiene 377 años. Son 377 años de una población que cree en la iglesia. Y a través de la iglesia ha recibido la misma fe de Jesucristo, la misma fe de María, la misma fe de los 12, la misma fe del Papa. Vean, queridísimos fieles, que estas cosas de la fe no son etéreas. La fe la podemos tocar, sentir. Ahí está nuestra fe. La fe de Pedro, y la fe de Jesús, y la fe de María, y la fe del Papa Francisco, y la fe de Monseñor Héctor, y los 50 años de mi fe, y la fe de ustedes, es la fe de la iglesia. Nosotros no escogemos la fe, la recibimos, con la absoluta certeza de que nuestra fe recibida es la fe de Jesucristo, es la fe de María, es la fe de Pedro, es la fe de la iglesia. Que esta celebración tan especial, gracias al interés municipal, nos sirva a todos, queridos fieles, desde aquí al Papa Francisco, para decirle que está en nuestro corazón. A Monseñor Héctor, qué gusto tenerlo entre nosotros. Qué gusto, pero qué gusto, caramba. Es el mejor regalo. El mejor regalo. Tener al Papa Francisco aquí. Lo podemos sentir, ver, tocar. Vamos a repetir todos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Sentadito. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que nos dio la Iglesia. Esta es la fe que nos dio la Iglesia. Y que hoy profesamos. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.